Chapulín y su grupo Los Yatis. Este es Jaime Moreira. Para la Merced, Villa Progreso, Santana, Pichanaki, Satipo, Oxapampa. Ya no llores, Julina. Todititos embusteros. El agua acá, ese lugar, solo sabe mis sufrimientos. El papaya, ese lugar, solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste. Aparece. Para ti, mocito mío. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece.